desciende olla, desciende bailar, ah, ah, ah, ah, ah, desciende olla, desciende bailar, desciende bailar, ah, ah, ah, ah, ah, desciende olla, desciende bailar, desciende, desciende, desciende. Hay algo que observo, no me parece bien. Hay algo que en la escuela no se puede aprender. Educados por tarados, que a la vez a sí mismo han sido engañados y atrapados. Guay, no entienden nada, sus cerebros tienen alquilados. Todo está acá, fríamente calculado. Hipnotizados nos han dejado y de Dios nos hemos olvidado. Mundo perfecto, sin amor, sin enseñarte ni un valor. Sacando más pruebas para alejarte del Señor. No te quieren regalar ni un segundo para pensar. Dicen cuando estemos viejos habrá tiempo de meditar. Desciende olla, desciende bailar, ah, ah, ah, ah, ah. Desciende olla, desciende bailar. Desciende, desciende, desciende, desciende olla. Desciende bailar, desciende bailar, ah, ah, ah, ah, ah. Desciende olla, desciende bailar. Desciende, desciende, desciende olla. Hay algo que es obvio, mi friend. A Dios no lo he visto, hey. ¿En dónde está ese tal rey? No existe nadie con ese poder. Para nuestro diminuto cerebro, algo ilimitado y completamente perfecto. Todopoderoso, autosuficiente y eterno. Lo inventaron los antiguos para organizar su reino. Yo sé que existo, por eso insisto. Se nota lo que no se huele, lo que no se toca. No creemos lo que no hemos visto. Entonces, ¿por qué creen que dejaremos de existir? Compruébenme que me puedo morir. Eso no existe, eso es un chisme. Yo soy un alma, si me ponga triste. Este cuerpo es el reflejo de todos mis deseos. Estúpido fui al querer ser como Dios. Yo tengo una porción en mi pecho de su amor, pero se ha ido tapando porque así lo quise yo. El egoísmo y muchos otros sismos me han alejado de mi camino. Hasta olvidé que la muerte es un cuento que los científicos propusieron. Que es mentira porque mi alma está viva y existirá eternamente, es infinita. Eso no lo entiende una persona que no medita, que no razona. Eso no lo entiende una persona que a sí misma se condiciona. Desciende olla, desciende bailar, desciende bailar, ah, ah, ah, ah, ah. Desciende olla, desciende bailar. Desciende, desciende, desciende, desciende olla. Desciende bailar, desciende bailar, ah, ah, ah, ah, ah. Desciende olla, desciende bailar. Desciende, desciende, desciende.